El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están por allí en la radio de EB? Estamos bien, cielo encapotado, otoñal la temperatura, ni muy muy ni tan tan, ¿qué tomás? No, me tomaría un buen tinto, ¿eh? Bueno. Pero bueno, habría que pensarlo, pero una buena copa de tinto estaríamos bien. Es una tarde de zambuca, vamos Juan Carlos. ¿Qué me decís? No, porque después me meto en Honduras con el coñac, con copa caliente, y ustedes se vuelven locos. Entonces, no, preguntamos porque desconocemos. Prefiero una cosa más sencilla, ¿eh? Bueno, copa de vino para Juan Carlos. ¿No vas a repreguntar nada? Sí, ¿qué es zambuca? un licorcito, como de anís, rico. Ok, perfecto, gracias. Ah, gracias, qué bien, amigo. está bueno. Me animó Luispa. Bueno, a ver, Juan Carlos, te planteo la escena, y vos después la lectura política de bar, como solemos compartir. Venimos de una derrota legislativa muy importante del gobierno en el Senado con el rechazo de los pliegos de los jueces de la Corte. Y hoy, 128 votos a favor, 93 en contra, 7 abstenciones en diputados, se crea la comisión investigadora por la presunta estafa con la criptomoneda Libra, la difundida por Milei desde su cuenta de X, un quórum muy justo, pero que se consiguió. Por supuesto, el oficialismo trabajó muy fuerte para hacer caer la sesión, y estamos hablando de votos que aportaron Unión por la Patria, Democracia para Siempre en su sector del radicalismo, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la mayoría de los diputados y diputadas de Encuentro Federal, cuyo referente es Miguel Ángel Pichetto. Rechazó el PRO, el bloque completo, la Libertad Avanza también, y la Unión Cívica Radical solamente apoyó la norma Julio Cobos. El resto hubo rechazo o abstención. Es decir, no podría plantearlo como una derrota legislativa de Milei muy cerquita de la del Senado. Y ahí te pregunto, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lees esto? Bueno, yo creo que hay que verlo en el marco de cierto proceso, sin irnos a la antigüedad, pero creo que lo del otro día que vos decís del Senado y esto, no se puede dejar de ver que los acontecimientos, yo diría, del último mes, ¿no?, que va generando un desgaste ante la política, porque acá estamos hablando de que la Cámara de Diputados y Senadores no es otra cosa que la política, y la política y los parlamentarios muy particularmente inevitablemente sienten el reflejo de la sociedad. Yo creo que viene desde Davos, que generó una reacción muy grande que ya conocemos, el 24 de marzo, uh-huh. El pronunciamiento de los universitarios, la represión a los jubilados, que cada uno de esos episodios había ciertas lecturas de que, bueno, no me hace nada, ¿no? Lo que yo suelo llamar la marcha triunfal de Milei, en la que se generan acontecimientos políticos de reacción fuerte social o parlamentaria y nada me hace nada. Bueno, siempre pensé que eso no existe ni con Milei ni con nadie. Por lo tanto, creo que se ha ido acumulando de daño autoinfligido. Pero el daño autoinfligido no es porque este muchacho es bastante loco o chiflado, sino por su ideología y los intereses que representa. Cuando también tiene una posición genuflexa con Malvinas, propia de un cipayo, es porque esa es su ideología. Y cuando va desesperadamente a Miami a ver a este, porque también es un cipayo y están desesperados por... Entonces, todo eso que es autoinfligido, creo que forma parte de su ideología, que hasta aquí, en gran parte venía teniendo cierto éxito en los medios de comunicación y en la sociedad, y creo que eso empieza a sufrir un deterioro. Pero vos decís que en el caso de la comisión investigadora, por ejemplo, si Milei no hubiera estado desangelado por todo esto que vos decís, quizá no hubiera salido. Es decir, no tiene que ver tanto por lo que se está tratando, que dicho sea de paso, Milei siempre dijo principio de revelación. Si alguien rechaza una comisión investigadora es porque está recontra sucio, ¿no? Más allá de eso, vos decís que hay un componente de una cierta ruptura de la imagen, de un quiebre, de un punto de inflexión de la imagen de Milei. Este es mi enfoque, exactamente. Más allá del tema. Porque tuvimos episodios como el veto a los jubilados, o sí, el veto al universitario, más flagrante. Más flagrante desde el punto de vista social que darle 15 lucas a los jubilados, y sin embargo, en fin, todavía lo lograba. Creo que hay un proceso de desacumulación política del gobierno, sí, que va influyendo en el tema parlamentario. Y un párrafo con el parlamento, ¿no? Que, bueno, muchas veces todos estamos decepcionados por el voto y la conducta de ciertos amigables, además de las estructuras del PRO y de Libertad Avanza, que es la estructura oficial de derecha. Pero siempre también he dicho que es un reservorio democrático pasible de ser influido por la opinión pública, por la sociedad, por la vida política en cada pueblo, en cada ciudad, y entonces se producen estas fisuras que vos enunciabas al principio. Inclusive dentro del bloque radical hay alguna fisura, si no me equivoco Barletta también votó en contra. Sí. Todo lo que vos describiste, hay uno de Entre Ríos, entonces así se va sumando y se llega con la lengua fuera al quórum, pero se llega. Cuando hace uno o dos meses no se llegaba. Son dos golpes muy grandes, y ahora viene el paro de la CGT, que creo que es un acontecimiento político muy grande, porque, bueno, obviamente es paro y movilización, y yo tengo una gran expectativa para en los próximos tiempos sobre el mundo universitario, ¿no? Así que, bueno, hay un panorama desde el punto de vista político-social muy interesante, además de la crisis macroeconómica que tienen, que eso se da en otro plano, que es el plano de la escasez de dólares, en fin, que también ahí tienen un punto muy, muy, muy difícil. Bueno, hoy los números son muy preocupantes, ¿no? El ilegal, el blue, saltó en dos días 50 mangos, creo que la brecha está más arriba del 25%, volvió a vender reservas el Banco Central, el riesgo país supera los 1000 puntos, es decir, hay una escena muy, pero muy compleja. Hay una reunión del Fondo Monetario, el director del Fondo Monetario, por el caso argentino, el viernes, ¿no? El próximo viernes, por lo menos, eso está anunciado. Y por eso yo, de algún modo, combino la situación macroeconómica que tienen tan difícil, todo esto que ya sabemos, con un crecimiento de la reacción social y un gran desgaste en la credibilidad de la sociedad. Eso no quiere decir, ojo, que el establishment, que no registremos, que el establishment todavía lo sigue apoyando. Yo leo los diarios económicos, La Voz del Establishment, y ellos sostienen que hay un plan económico exitoso, que tienen dificultades. Incluso hoy el editorialista de Cronista Comercial, Kiel, decía hay que entrar en la fase de cirugía, sí, ¿no es cierto? Y además reivindica Martínez de Hoz, o sea, hay un establishment empresario, político y cultural que lo defiende al gobierno porque todavía a sus intereses. Lo que lo veo muy mellado, sí, es al discurso presidencial, ¿no? No olvidemos que decía siempre hay que creerle a Toto, el presidente, ¿no es cierto? Sí. O sea, ese tipo de cosas creo que está muy mellada, ¿no? Bueno, hoy hay un elemento, para mí hoy hay un dato político que puede dejar título, que es la cena del PRO, creo que es en La Rural. Mauricio Macri reúne a la tropa. Mauricio Macri no pierde oportunidad para mostrarle a Milei su capacidad de daño, eventualmente. Habló hace algunas horas, escuchá lo que dijo Macri, Juan Carlos. Mi primera preocupación, ¿no?, cuando veo el viaje, el desgaste de todo este tema con la justicia, el desgaste, bueno, recibiendo gente que googleándola no la puedes recibir. O sea, Darío Nieto me controlaba mi agenda chequeaba, googleaba, después consultaba a Secretaría General, si era del exterior, Cancillería, o sea, no puedes recibir esos tipos de libra, que ya googleándolos te das cuenta, ¿no? O sea, el viaje este a Estados Unidos, anunciando una foto, o sea, yo digo, presidente, es el valor más importante a cuidar. Yo veo acá, no una ruptura, Juan Carlos, sino un cambio en los términos de negociación, pero hay que ver. Sí, yo creo que frente a estas cosas, en fin, yo tengo, ustedes saben, mi enfoque. Yo creo que ellos son parte de la misma ideología y responden a los mismos intereses económicos, a los mismos grupos empresarios y responden a los financistas de Wall Street. Ahora bien, o sea, no perder de vista que representan a expresiones políticas de derecha y de ultraderecha. El otro día, cuando reprimieron a los jubilados que hirieron al joven fotógrafo, salieron los primos Macri, ambos, a apoyar al gobierno en la represión, ¿no es cierto? O sea que, efectivamente, ellos son de derecha y cuando hay situaciones críticas del establishment, están unidos. Ahora, como siempre, dentro del establishment hay fracciones políticas que se disputan fuertemente los espacios del poder, porque los espacios del poder generan además negocios, porque en la naturaleza de esos partidos políticos de derecha, también muy particularmente Macri, siempre está ligada el poder de la política con la capacidad de hacer grandes negocios, ¿no es cierto? Ya no solo coimas, como dicen que cobra lo estructural. Claro, sí, ¿no? Negocios sobre las grandes cuestiones del Estado. Por eso, bueno, en este momento, efectivamente, tiene capacidad de daño contra el gobierno Macri y la está ejerciendo. Yo solamente siempre insisto en que no perdamos de vista que ambos son el establishment de derecha. Bien. Juan Carlos, gracias como siempre. Un abrazo. Chau, que les vaya bien. Juan Carlos Junio, El Cafecito.